El caballo bayo. La crin es al aire, detrás de la valla. El caballo bayo, relinche se enfada. Quiere ir a los prados, galopear se entraba. Galopar se entraba. Cruzar el arroyo, beber en la charca. Quiere ser tan libre como son las águilas, que vuelan sin prisa sobre las montañas. Libre como el viento, libre como el agua. Y como las nubes que pasan y pasan. El caballo bayo se saltó los tréboles, la valla de los tréboles de la madrugada. El caballo bayo se saltó la valla de los tréboles y pasa los tréboles de la madrugada.